en un orden de lo más grave a lo menos grave. En primer lugar, porque puede haber pecado oculto. Cuando algún miembro de la iglesia o miembros están comprometidos con algún pecado y no lo abandonan, entonces la iglesia no crecerá. Esta debe ser siempre la primera preocupación de quienes desean que su iglesia crezca. Hemos leído en el libro de Josué 7:1-12, notemos los aspectos más sobresalientes de este triple, o mejor dicho, de este triste caso bíblico, donde hubo, digamos, pecado oculto. Primero, Josué y su gente acababan de tener un gran éxito al tomar Jericó. Esta parte no leímos porque está en el capítulo anterior. Segundo, Dios les había dicho que no tomaran absolutamente nada de esa ciudad, que destruyeran completamente todo. Claro, hubo ciertas excepciones, pero todo era muy claro de parte de Dios, según Josué 6:17-19. Un hombre llamado Acán desobedeció a Dios y tomó de lo que Dios dijo que no tomara. Permítame leerle en Josué 7:19-21. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué 7:19-21. Ni Josué ni ninguna otra persona, aparte del mismo Acán, sabían de este pecado, de modo que todo parecía estar en orden. El próximo paso fue la conquista de la ciudad de Ai, una pequeña ciudadela, de modo que incluso fueron pocos los soldados para tomarla, solo 3,000. Los soldados de Josué fueron derrotados, y entre ellos murieron 36 hombres. Josué y todo el pueblo se alarmaron y se desanimaron en gran manera. Josué entonces madrugó y se puso a orar, pidiendo a Dios la victoria, porque era mucho el temor que tenía, ya que apenas comenzaban la conquista de Canaán. Y con él, por supuesto, los líderes también. Dios le dijo a Josué que no ore, que no se lamente, que su oración no será contestada, porque dijo, hay pecado. Era un pecado oculto, excepto Acán y Dios lo sabían. Lo llamativo aquí, cuando Dios le habla a Josué, es que Dios no acusa al culpable solamente, sino que él dice, Israel ha pecado, en el versículo 11 de Josué 7. Ahora, todos sabemos que era un solo hombre el que había pecado, o en el mejor de los casos, una familia. ¿Por qué Dios acusa a todo el pueblo de pecado cuando era uno solo? Bueno, hay otros paralelos. Por ejemplo, David había ordenado levantar un censo en Israel, lo cual Dios no aprobó, porque con ello estaba dudando de la ayuda de Dios. Pero ese pecado fue cobrado a todo el pueblo por el precio de 70,000 hombres. Dice en el primer libro de Crónicas 21:14, así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. David era el único culpable de este pecado. ¿Por qué Dios no le castiga, o no le, en este caso no le castigó solamente a él, a David? Tan cierto es esto que hasta el mismo David no entendía por qué Dios actuaba así. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel 24:17, que es el pasaje paralelo, dice, y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, Yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Para David era muy claro que no había ninguna razón para que él estuviera, por ejemplo, para que el pueblo estuviera sufriendo. Nunca olvidemos que cuando pecamos, siendo miembros de la iglesia, afectamos también a toda la iglesia. Por alguna razón, Dios culpa a toda la iglesia, incluso cuando la iglesia desconoce lo que ocurre, no sabe, no tiene la menor idea de quién o cuál de los hermanos está cobijando algún pecado, está escondiendo algún pecado. La oración en tal caso, oraciones y ayunos, arrepentimiento y todo cuanto uno pueda hacer, no ha de funcionar. Porque el pecado encubierto debe ser descubierto, y el pecador debe admitirlo y arrepentirse. Únicamente entonces la iglesia seguirá en su conquista de nuevas almas, como ocurrió con Josué, quien conquistaba nuevos territorios de Canaán. Pablo habla de lo mismo cuando dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Primera Corintios, capítulo 1, versículo 5. Digamos, capítulo 5, versículo 6. Bien, en Gálatas 5, 7 al 9 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, Gálatas 5, 7 al 9. El concepto de lo que es la iglesia en el Nuevo Testamento es como un pan sin levadura, porque la levadura siempre tiene una connotación de pecado, de falsas doctrinas, como en el caso de los Gálatas, o inmoralidad, como en casa de los Corintios. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Bueno, si hay un hermano o una hermana que vive gratificándose con pornografía, es pecado, pecado oculto, no confesado ni abandonado. Si hay un hermano que hace negocio sucio, no reporta sus impuestos, o hace cualquier otra estafa, es pecado, pecado oculto. Si hay una señorita que es fornicaria, sea esto en oculto o no, se trata de pecado que entorpece la obra o el crecimiento de la iglesia. Si hay jóvenes o mayores, hombres o mujeres, atrapados en la morbosidad de revistas y películas pornográficas, esto es serio pecado, pecado oculto. Nadie conoce, pero Dios sí, la iglesia no va a crecer. Si hay hermanos o hermanas que esparcen chismes, calumnias, o tienen malos pensamientos, tal vez nadie lo sepa, es grave pecado, pecado oculto, que frena el crecimiento de la iglesia. Alguien le ofreció, y usted está, o le ofendió, digamos, si usted está ofendido y está resentido. Si no le perdona de todo corazón, esto es pecado, no confesado, ni abandonado. Allá en Marcos 11, 25 dice que cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Si usted es esa persona que no puede perdonar, es grave pecado. ¿Qué hizo Josué para acabar con el pecado? Josué no reunió a los israelitas para proclamar ayuno y oración. No, Josué no les dijo que deben alabar y más alabar para obtener la victoria en su conquista, porque lo que Dios quiere es alabanza. Josué no siguió orando, ni obligó a que todos oraran de rodillas durante todo un día. Josué no convocó al pueblo para ofrecer un gran sacrificio de animales en un gran altar levantado allí en medio del campo. La Biblia nos dice lo que hizo. Y dice así, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué, y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel, con él, tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy. Acor significa turbación. Josué 7, 23 al 26. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, Josué envió a ciertos hombres para que busquen lo tomado del anatema. Luego, los objetos fueron encontrados y traídos ante Josué y ante el pueblo. En tercer lugar, el culpable admitió que había codiciado y tomado aquello que Dios prohibió. Miren, ustedes, mis amigos, cuán grave es el pecado de la codicia. En cuarto lugar, tanto él como su familia fueron apedreados y muertos por haber turbado a todo el pueblo. ¿Qué debe hacer la iglesia cuando hay pecado? Si el pecado es oculto, la iglesia nada puede hacer. Aunque el pecado sea oculto y la iglesia no lo sepa, toda la iglesia sufrirá, en buena parte, un estancamiento en su crecimiento. Si el pecado es conocido, la iglesia debe enfrentar al pecador y darle oportunidad para que se arrepienta. Esto está claro en el Nuevo Testamento. Jesús dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18, 15 al 17. He aquí lo que debe hacer cuando hay pecado en la iglesia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, descubrir el pecado y su autor, asegurándose que esto es verdad. Segundo, hablar a solas con ese pecador o pecadora, exigiendo el arrepentimiento. Tercero, si el pecador se arrepiente, esto debe quedar sepultado para siempre allí mismo. Cuarto, si no se arrepintiere, debe ahora el que le habló del asunto llevar consigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Cinco, si no les hace caso, este debe saberlo toda la iglesia. Y seis, si no hace caso a la iglesia, debe ser visto como mundano, debe ser separado de los hermanos, de la membresía. ¿Cuál debe ser la actitud de los hermanos con un pecador, miembro de la iglesia, no arrepentido? Bueno, si este pecador no se arrepiente y es expulsado de la membresía de la iglesia, los hermanos deben abandonarle completamente. Por lo general, hay quienes creen que deben mantener contacto con él o con ella, para que no se aleje del todo, dicen. Pero esto no es bíblico. No debemos tenerle por enemigo, pero sí por mundano, extraño a la iglesia. Hay pasajes bíblicos muy serios. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y en 1 Corintios 5, 11 dice, más bien os escribí, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Mientras una iglesia tolere este pecado, esa iglesia no crecerá, salvo que se trate de una de esas como los carismáticos y tantos otros liberales, donde todo es permitido. la tal iglesia numéricamente siempre será grande. Estamos hablando de una iglesia estilo Nuevo Testamento. Nos referimos a las iglesias bíblicas, no carismáticas, no ecuménicas, no liberales, iglesias fundamentalmente bíblicas, separatistas, celosas de la sana doctrina. Estas iglesias, por su misma fidelidad al Señor, nunca crecerán, a menos que dejen de ser de Cristo y se conviertan en religión, como las hay tantas. Es triste ver que hay tantas personas, señoritas, que, por ejemplo, conciben siendo solteras, y las hermanas de la iglesia auspician un shower, auspician una especie de fiesta porque vendrá el bebé. Y no se dan cuenta que esto debe ser despreciado, que esto debe ser censurado, y que con esta muchacha no debería ni siquiera de juntarse. ¿Cómo una iglesia en este pecado va a crecer? Dígame usted. Ahora usted dice, no, lo vamos a arreglar todo con el pastor. Hay que llamar a otro pastor si este no sirve. El problema no está allí. Hay que aprender a revisar bien la maquinaria de la iglesia y no cambiar piezas que están bien. Hay que buscar dónde está la pieza que falla, dónde está la pieza que estorba, dónde está la pieza que tiene que ser reemplazada o sacada del todo. Quiero que recuerde unas cuantas cosas antes de decidir continuar así en algún pecado o pecados ocultos. Primero, un día usted quedará atrapado en ese pecado. Usted será descubierto. Dios nos dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Números 32:23. No estoy hablando de quienes luchan con algún pecado. Sea este pecado orgullo, envidia, dudas, codicia, lascivia, de reconocimiento o popularidad. Si usted lucha y desea que otros le ayuden en oración y quiere compartir su debilidad con otros cristianos, usted puede y debe hacerlo. Usted está en buen camino, porque no está ocultando, sino que está luchando para librarse de ese pecado. No espere hasta que ese pecado le arrastre a un alejamiento total y le parezca ya imposible revertir la situación. Dios da cierto tiempo para que el cristiano abandone su pecado escondido. Hablando de Jezabel, Dios dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Apocalipsis 2:21. Generalmente, cuando el pecado en la vida del cristiano llega a ser rutina, éste cree que está bien lo que hace. No se da cuenta que Dios es un Dios justo y santo, y tu pecado te encontrará. Pero esa manera de pensar no es nueva. El autor del libro de Eclesiastés 8:11 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Si usted adultera y no le pasa nada, cree que está bien. Si estafa y nada malo le sucede, cree que está bien. Si miente y nada malo le sucede, cree que Dios está satisfecho. Si se hunde en el materialismo y se rodea de mundanos y vive como ellos, y todo le va bien, usted cree que Dios también está satisfecho con lo que usted está haciendo. Aún si esto ocurre, recuerde que Dios tiene otra explicación. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Así que, el primer problema, ¿por qué una iglesia cuya doctrina es sana, no crece, es el pecado oculto? Es un pecado no resuelto, no confesado ni abandonado. Mientras el cristiano siga así, siendo miembro de una iglesia verdaderamente bíblica, esta iglesia no va a crecer. Y no importa cuánto usted trabaje para que crezca, no lo va a lograr. Luego, en segundo lugar, la ausencia de la evangelización. Si los miembros de la iglesia no son evangelistas, entonces la iglesia tampoco crecerá. No es suficiente decir, bueno, nosotros pagamos al pastor y que él haga la obra. Yo veo en la iglesia justo lo contrario. ¿Recuerda lo que ocurrió en la iglesia primitiva cuando los hermanos comenzaron a evangelizar? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hechos 8, 1 y luego 4 al 6. Primero vino la persecución, encabezada por Mr. Saulo. Luego todos los cristianos de Jerusalén huyeron y anunciaban el evangelio mientras iban en dirección a Samaria. Luego Felipe también se fue cuando supo del gran éxito de la evangelización de estos miles de laicos, hombres y mujeres. Los apóstoles, que hoy diríamos los líderes principales de la iglesia, como pastores o ancianos, ellos se quedaron en Jerusalén. Es bíblico que los cristianos se dediquen a la evangelización. Cada día debe ser evangelización para los cristianos. Tenemos que evangelizar con nuestros labios, hechos y recursos económicos. Tenemos que evangelizar en nuestras casas, nuestros parientes y a cuantos encontramos. No es necesario que venga algún bien ungido que venga a conmover a la gente. La idea de muchos cristianos de hacer algo espectacular, un esfuerzo especial en un determinado día o días del año, no proviene de la Biblia, un gran movimiento de evangelización. Lo primero que debemos aprender para poder ver el crecimiento de nuestra iglesia, numéricamente hablando, es que cada cristiano, cada miembro sea evangelista. ¿Recuerda lo que dice la Gran Comisión? Esto de la obligación nuestra de evangelizar no es algo inventado por los teólogos o el pastor de la iglesia, la comisión de tal cual iglesia, no. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Recuerda lo que dice Dios a Ezequiel, les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No sea rebelde como la casa rebelde. Ezequiel 2, 7 y 8. Bueno, hay una serie de preguntas que usted puede hacerse. ¿Cómo la gente sabrá del perdón de Dios si no les decimos nada? Dice Pablo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10, 14. ¿Cómo cosechar si no sembramos nada? ¿Cuántos cristianos habría en el mundo si todos evangelizaran como lo hago yo? ¿Cuándo pienso comenzar a obedecer al Señor, a abandonar la negligencia y comenzar a evangelizar? Son preguntas que solamente usted puede contestarlas.